tanto que perdí por volar en mis alturas, tanto que cubrí escondido en mi armadura, falto de aire, se me hizo tarde y jamás lo vi. Tanto me exigí y la luz me puso a oscuras para descubrir que la muerte tiene cura. Punto aparte, cambié mis planes y a ti volví. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido a Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por su eterno residente, sigo siendo el mismo, pero vivo diferente. Tanto dio la gota que la piedra ya está rota y el desierto se hizo mar por ti. Soy lección aprendida y todavía hay tanto, tanto de mí. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por su Enredos de familia, los saluda a todos ustedes y a todos los pueblos que nos escuchan, como Viruta, Monteveloz, Verónica, Las Taonas. Saben que pueden escuchar este programa por la FM, la 100.3, Radio Punta Indio, como por la radio misma, por una aplicación que se puede bajar en los celulares y por internet. Las tres maneras de poder escuchar este programa. Y hay una cuarta, ¿no es cierto?, que si usted no tiene o está en el trabajo o no puede, porque es un horario a veces complicado, lo puede escuchar en archive.org. Muy bien, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Romero Babriñú. Una vez más por este programa, ya sabe que nuestro lema es Familias Sanas. No existe la familia ideal. Y bueno, vamos a tratar también un tema que tiene que ver con la familia, en este caso con los hijos. Tratamos de alternar un poco a veces la relación, los temas entre la relación que se tiene que dar entre los padres, entre los esposos, y bueno, todo después un poco a los niños, los adolescentes, todo como se integra una familia muchas veces, ¿no es cierto? Que hay diferentes edades, diferentes temas. Y el tema que nos va a llamar hoy es un tema muy, muy importante porque vemos en una forma ya común el hecho de que haya la invasión de las pantallas, ¿eh? Se llama por los celulares, vieron los tamaños ahora, los nuevos modelos. Pero una de las cosas que no deja de llamar la atención es a qué edades van teniendo los niños sus primeras pantallas. Una de las cosas que me sorprendió muchísimo en mi trabajo es el observar que muchas veces las mamás les dan el celular a los bebés, niños muy chiquitos, y bueno, que obviamente ellos están encandilados con las luces, con el sonido, ¿no? Con un montón de cosas que hace que el cerebro funcione y que le atraiga. Ahora, la pregunta en ese tiempo que yo me hacía, bueno, ¿cuál puede ser el resultado, la consecuencia? Y han pasado ya varios años de que me pregunté yo, y obviamente se han preguntado profesionales que están en la docencia, en la investigación, y todo esto trae como resultado lo que vamos a escuchar hoy, las conclusiones. Y lo bueno es que cómo tenemos que tener el manejo, el uso de estas pantallas y por qué. Cuando nosotros nos podemos contestar el por qué, es como que ya tenemos que tener o podemos sacar en conjunto las alternativas y las posibles respuestas y obviamente ir corrigiendo los errores que a veces uno no sabía, que no tenía en cuenta lo peligroso o el daño que podía causar. Y obviamente, como así como hemos tocado en este programa, por ejemplo, y lo recuerdo, el uso de la marihuana, como ya no el cigarrillo común, sino la marihuana, muchas veces si uno no se informa, no tiene realmente estudios de cómo actúan y a largo plazo lo que causan, de la misma manera, las pantallas u otras cosas que en tiempo y a medida que pasen los programas podemos ir viendo y podemos ir aprendiendo. Por eso yo digo siempre, usted aprende y yo aprendo. Pero esto me pareció muy, muy interesante porque ¿quién no tiene un nieto? ¿Quién no tiene un sobrino? ¿Quién no tiene? Y Punta Indio o los pueblos todavía tienen ese recurso del espacio verde, de las actividades. A mí me causa gracia porque cuando siempre hablaba yo en la familia de los juegos de mesa o de jugar al aire libre, todo el mundo se reía, pero resulta que ahora incluso hay una carrera que es técnicos en entretenimiento, que habla de la importancia de lo lúdico y los beneficios que trae, no solamente al niño, porque todo el mundo dice jugar es de niño, no, el jugar hay un montón de beneficios que trae, porque uno tiene que se ríe, sociabiliza más, aprende a perder, a ganar, a veces tiene que hacer cuentas. Una de las cosas que hago con mi mamá, ella tiene 84 años, es jugar. Y jugamos, por ejemplo, al chinchón, y le hago hacer todas las cuentas, y bueno, y cómo le gusta y cómo nos reímos, y bueno, todo eso que se hace a través del juego. Si usted tiene el concepto de que jugar es para los niños, nada más errado que eso. Jugar es para todos, porque hay un desarrollo, hay una satisfacción, hay una sociabilización del uno con el otro, y el juego es sanador. El juego sana y nos permite darnos cuenta de un montón de cosas. Entonces, el tema de poder tener espacio, de poder jugar al aire libre, de poder correr, de poder hacer distintas cosas en Punta Indio o en cualquier pueblo, e incluso también no voy a decir que acá en la ciudad también. El tema es cuando yo más conozco, más responsable soy y más debo modificar las acciones o la rutina de vida ahora que tengo. Si veo que hay situaciones o actitudes que no me están ayudando, que no aportan nada, obviamente al conocer el porqué y el fundamento se debería modificar. Bueno, yo quiero que ahora ustedes como padres o como tíos o abuelos vayan y sepan ahora un poco lo que provoca al niño estar ante las pantallas. Y bueno, para eso habrá que proponer distintas alternativas, estando en familia, para que los chicos puedan tener el desarrollo natural que deben tener. Y obviamente nosotros como adultos empezar también a cambiar un poco con el tema de las pantallas, porque la adicción no se da solamente en los niños, sino también se da en toda edad. Bueno, vamos a escuchar entonces el tema, me parece muy interesante. Hola, muy buenos días a todos nuestros lectores y bienvenidos a una nueva entrevista de Beaut, el sitio femenino de latercera.com. Hoy día, para todos los que somos padres, es el momento de deprimirse. ¡No! Pero es el momento de hacer un giro. Nadie dice que es fácil, pero es el momento de hacer clic y hacer un cambio con nuestros niños. La invitada que nos acompaña esta mañana, Carolina Pérez Stephens. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y Mr. Brain, ¿eh? Por favor, incluyalo. Sí, Mr. Brain. Bueno, de él vamos a hablar en un ratito más. Educadora de párvulos de la Universidad Católica de Chile y máster en educación de la Universidad de Harvard. Miembro de la comunidad Sin Pantalla, que hoy día nos viene a decir, ustedes papás tienen que hacer un cambio con los chiquititos, es el momento. Carolina, para partir. ¿Se puede ser adicto a las pantallas? ¿Nuestros niños chilenos son adictos a las pantallas? A ver, yo siempre en mis charlas les muestro a los papás de entrada los gráficos de la OECD, los rankings donde está Chile. ¿Ya? Y con eso uno puede sacar más o menos los cálculos de cómo estamos. Chile es número 2 en obesidad del mundo. Chile es número 1 a nivel de planeta Tierra en niños y adolescentes conectados a las pantallas. En promedio son 7 horas, de las cuales solamente 16 minutos es para trabajo escolar o académico. Somos número 1 en América en consumo de droga y cocaína y marihuana. Y en los rankings buenos de la prueba PISA de matemáticas, ciencia, comprensión lectora, estamos últimos. En los rankings que corresponde, somos últimos. Y en los incorrectos, somos primero. Entonces, claramente estamos haciendo las cosas mal. Las opciones que tenemos es llorar y quedarnos en nuestro llanterío. O decir, ¿sabe qué? Estamos mal, ¿qué hacemos para revertirlo? Y lo importante es saber la evidencia científica, cuál es la biología que está detrás de este secuestro de pantallas de nuestros niños. Nuestros niños hoy día están calladitos, no molestan, no meten ruido, los papás están fascinados, pueden dormir siesta, ¿ya? Cosa que los papás en la historia nunca han podido. Entonces, si un papá y una mamá y un profesor sabe cuál es el efecto de esta tranquilidad aparente en el cerebro de sus hijos, y cuando los doctores, los médicos te dicen que es tanto el placer que equivale a un shot de heroína, tú como mamá y papá lo piensas 3 veces. Y por eso yo le agradezco la invitación, porque es un tema muy controversial, donde las empresas de la telefonía, de las aplicaciones y de los tablets ganan trillones de dólares a costa del cerebro de nuestros niños. Carolina, lo primero, ¿cómo se inicia aquí de acuerdo a los estudios y a los seminarios a los que has asistido? ¿En qué minuto se inicia esta enfermedad? La adicción es una enfermedad. Uh-huh. Acá, cuando le pasamos el celular o exponemos a nuestros chiquititos a las pantallas, ¿de qué edad estamos hablando que el niño, primero, no puede estar expuesto a ningún tipo de pantalla? Estamos hablando de televisor, celular, computador. Claro, la Sociedad de Pediatría del Mundo hasta hace 3 meses decía 0 pantalla hasta los 2 años. Ahora salió un comunicado hace un mes y medio, diciendo que a la luz de las últimas investigaciones es 0 pantalla hasta los 5. Y hay que tener más presente todavía, porque esta es la neurona, ¿ya? Mientras más neuronas nosotros tengamos conectadas en el cerebro, más inteligentes vamos a ser. Y la única forma de tener niños inteligentes, aburran, inventen cosas, fabriquen cosas con cajas, con piedra. Cuando hablan de nativo digital, eso es mentira. ¿Ya? Porque eso significaría que nuestros niños tienen un cerebro distinto al nuestro. Y para que haya un upgrade genético se necesitan 1000 años en evolución. Por lo tanto, el cerebro de nuestros hijos es igual. El periodo ideal para que nuestros niños sean más inteligentes es conectar sus neuronas entre los 9 meses y los 9 años. Entonces, ahí es donde los niños más pueden aprender y aprenden con mucha facilidad. El problema es que en ese periodo, que es tan vulnerable para lo bueno y lo malo, los papás les están dando las pantallas, los juegos de video, que es equivalente a este shot de heroína, que es tanto el placer, donde los niños, en el fondo, después tú le dices, vamos a jugar a la pelota, y les da lata. Porque el umbral de placer se va seteando según la edad. Entonces, si tú le das tanto placer a un cerebro que está totalmente inmaduro, es caldo de cultivo para futuras adicciones. Ya yo digo, hoy día los narcotraficantes se deben estar haciendo así las manos, porque nuestros niños después ya no les va a dar abasto con la red social, no les va a dar abasto con las drogas simples. Van a pedir drogas cada vez más, más peligrosas. Entonces, la infancia de los niños hay que cuidarla. Yo sé que los niños dan trabajo, pero yo siempre digo, uno decidió tener hijos. Si no quiere hacer la pega, bueno, tengo un gato, porque el perro es bastante más pega. El gato se autogestiona. Tener niños es trabajo y uno tiene que hacerlo por su salud, por su seguridad y saber qué cosas hacer para que los niños estén felices, aprendan bien y cuiden este cerebro que es una maravilla, pero que es muy sensible a todos estos cambios que estamos teniendo hoy día como sociedad. Carolina, si le pudiésemos explicar a nuestros lectores, ¿qué es lo que le pasa al cerebro propiamente tal de un niño que está expuesto permanentemente a una pantalla? Ya, un niño cuando está jugando a la pelota siente placer, ¿ya? Y ese placer es un neurotransmisor que se llama dopamina, ¿ya? Que es en gotitas. Ya cuando un niño sube un cerro, lee un libro, su cerebro secreta gotitas de dopamina y eso está bien. Nosotros vinimos a este mundo a disfrutar nuestra vida y este placer nos hace repetir las mismas acciones. Por lo tanto, si yo siento placer al leer, quiero leer más. Y como leo más, me hago mejor. ¿Ya? La dopamina es clave en el aprendizaje, en la motivación, porque siento placer al hacer las cosas que me gustan. Cuando un niño está frente a una pantalla interactiva, apretando botones, dando likes, pasando, matando zombies, etcétera, etcétera, el nivel de dopamina que secreta el cerebro es equivalente a un shot de heroína. Por eso el niño queda viciado y no quiere soltarlo, porque es demasiado el placer. El problema es que este umbral de placer va pidiendo cada vez más placer. ¿Ya? Entonces después esta mamá que estuvo tranquila por 3 horas mientras el niño jugaba Fortnite, después le dice, no, en realidad vamos a la plaza, el niño no siente placer porque es una competencia desleal. Un juego de taca-taca hace que el niño secrete, libere gotitas de dopamina versus un smartphone con juegos de video que es un chorro de dopamina equivalente a un shot de heroína. Un profesor entretenido hace que el niño libere gotitas de dopamina versus el teléfono smartphone. Entonces, esto es una competencia desleal. Nosotros y nuestras actividades normales que hacen a nuestros niños felices e inteligentes no pueden competir bajo ninguna norma con el shot de heroína. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Esto es medicina. Los circuitos de placer que los doctores los han medido es equivalente. Es equivalente a este shot de droga. Entonces, ningún papá y ninguna mamá que sabe esta evidencia científica le va a dar droga a su hijo para viajar al sur, o le va a dar este shot de heroína para que vaya al colegio y navegue en sus redes sociales. Hay que entender que el cerebro de nuestros niños es un cerebro inmaduro y no es capaz de autorregularse ni autoorganizarse. Necesita la ayuda cariñosa, pero la ayuda presente de nosotros los padres y profesores. Ahora, ¿cómo? Presencia, ¿no es cierto? La presencia de los padres. El cerebro es inmaduro. Y hay una edad, un tiempo, donde los padres, la presencia, el cuidado, la mirada, las distintas opciones, tienen que hacer como para que esas neuronas se desarrollen. Hoy aprendimos que el cerebro, cuando a alguien le gusta hacer algo, que no sé qué le gusta hacer a usted, a mí me gusta leer, me gusta hacer varias cosas, me gusta aprender también, me gusta muchísimo aprender. Ahí nuestro cerebro hay gotas de dopamina, ¿no? Cuando uno hace una tarea que le gusta, que la disfruta, el cerebro está secretando dopamina. Una interesante dato, importancia, es que la Sociedad de Pediatría aconseja que de 0 a 9 años no haya pantalla. Si bien en principio dijo hasta los 5, para un buen desarrollo, luego la pediatra dice hasta los 9 años. O sea, de 0 a 9 años no es adecuado el uso de pantalla. Yo lo primero que los invitaría a ustedes es, sin decir nada, que presten atención durante 3 días en un lugar donde hay niños. Incluso, no sé si en Punta Indio no se da, porque a veces uno tiene una, es algo errado, ¿no? A veces uno tiene esas conductas aprendidas ya, pero por ahí yo digo, en Punta Indio no están los chicos 4 o 5 horas, y por ahí sí. Entonces ahí sería alarmante, porque ya esto no sería una cuestión de dónde viven, sino también ahí sería una cuestión de que los padres no estamos informados, no sabemos las causas, no sabemos lo que produce en el cerebro y lo vemos como algo normal. Pero a partir de hoy tenemos una información donde la Sociedad de Pediatría ya estuvo investigando sobre los daños que hace. Este desarrollo neuronal que se va a producir sin pantalla va a hacer que nuestros hijos, que nuestros nietos sean más inteligentes. ¿Mm? Que con el tiempo, tal vez, si estos chicos no aprenden a jugar con cajas, a las bolitas, a treparse en el árbol, a correr, a nadar, al fútbol, porque cuando uno, por ejemplo, va al fútbol o uno jugaba a las bolitas, hay muchas habilidades que se van desarrollando, habilidades motrices, distintas habilidades que hace que uno, entrenando, ya sea jugar a la bolita, jugar a un fútbol, hacer algo distinto, donde tengamos que prestar atención, utilizar nuestras manos, utilizar todo este desarrollo que hace el cerebro, hace que se vaya mejorando y que cada vez resulte más fácil. Ese placer está dado por la dopamina, y hay algo que me quedó grabado, que la pediatra dijo, vinimos a disfrutar, pero a disfrutar sanamente. ¿Por qué? Porque lo que aprendí hoy es que las pantallas producen a través de los juegos, etcétera, los colores, que también tiene que saber usted esto, que está totalmente estudiado lo que puede provocar en el cerebro. Por eso es que es un negocio muy rentable, y así paralelamente también, como este negocio rentable de las pantallas produce un gran placer en el niño, alterando un desarrollo cognitivo, alterando un desarrollo de las habilidades, el día de mañana ese adolescente, ese joven, no le va a causar nada por ahí, o mínimas cosas, o no le va a interesar el sociabilizar, el tener amigos, el tener distintas actividades, sino que va a estar tan acostumbrado a tener tanto placer a través de los juegos que un shock de heroína, de esa droga, va a ser la única que va a poder cubrir este deseo de placer. Y estamos entonces ante algo muy, pero muy grave. Menos mal que no nombró Argentina. Chile está en el primer puesto. No sé dónde está Argentina. Estaría bueno saberlo, pero si hay algo urgente es modificar todo esto que ha formado, todas estas costumbres que ha pasado a formar parte de la vida cotidiana. Ahora, usted como papá, como tío, como abuelo, sabe qué está causando en la mente de ese niño, en la mente de ese adolescente. No es normal que los niños estén frente a las pantallas, como no es normal que un adolescente, un joven, un adulto esté horas y horas frente a la pantalla. Escuchamos un tema musical y después seguimos con el tema. Sus grandes interpretaciones con su temperamento y su manera de cantar y de decir. Así es que nada más, yo creo que no hace falta decir su nombre, pero aquí está con ustedes Mon Laferte. Yo presiento. fue todo en febrero. Fue un romance sin dinero. Tu sexo tan poético, como tus hijos. Yo presiento que tú volverás. Mi argumento, yo sé que jamás nadie más te amará. Toma de tu diamante, nadie más te puede amar. Ovacionada, ¿no? La oferta aquí en el Nacional, una versión sinfónica para Tormento, una canción de su álbum del año 2015, el álbum que consagró a Mon Laferte volumen 1 por primera vez. Bueno, una intérprete latinoamericana, Mon Laferte, con una orquesta. Es muy interesante también algunos artistas, cómo han llegado a las orquestas sinfónicas, ¿no es cierto? Cómo se ha podido unir. No sé si es la que más le puede llegar a gustar, pero está muy, muy interesante llevar el arte con algo tan distante como lo que era la orquesta sinfónica, ¿no es cierto? De poder unirlo con un poco con lo más popular. No por eso entendido como arte en una forma distinta, ¿no? Pero muchas veces también de gran calidad y que es un gusto poder escucharlo. Pensando en las opciones donde vivimos, ¿no? Acerca de disminuir el tema del riesgo de las pantallas, ¿qué podríamos hacer en Punta Indio? Acá me decían, bueno, que por qué nombrabas siempre actividades de varones. Bueno, dije yo, bueno, entonces vamos a nombrar también hockey, pelota al cesto, vóley, ¿no? Donde las chicas también tienen su desarrollo también en cuanto a actividad física, bicicleta. No sé si van muchas chicas a pescar, por ejemplo. Es muy interesante también tener el río. Pero ¿cuántas opciones donde vivimos? Es una cuestión de mirar, de ver los espacios y de poder generar. Y en esto sí, cuando hablamos de opciones nuevas, la importancia que tiene los jóvenes, los padres jóvenes, los adultos, ¿no? De poder influenciar en la comunidad para ver qué otras cosas se pueden hacer. Frente a una información de lo peligroso en el desarrollo del cerebro, el tema de las pantallas, el tema de estar frente a una pantalla, una de las preguntas que podemos hacernos es ¿qué podemos hacer como comunidad para sacar para modificar, para romper esa costumbre, esas actividades que ya se han incorporado tanto. Sin duda, no esperar hacer llegar que Argentina tenga en el primer puesto, eso en primer lugar. Y modificar estos hábitos es muy importante porque eso también forma parte de una familia. Vamos a seguir escuchando esta entrevista que me pareció realmente muy clara, muy bien fundamentada y bueno, que nos da una información muy pero muy importante para que la tengamos en cuenta de ahora en más para el desarrollo de nuestra familia. Ni auto organizarse, necesita la ayuda cariñosa, pero la ayuda presente de nosotros los padres y profesores. Ahora, ¿qué consejo le podemos dar a los papás? Porque efectivamente, como conversábamos fuera de cámara, muchos trabajamos con pantallas todo el santo día, en el sí. computador o con el celular. Sí. Llegamos a la casa y todavía seguimos conectados porque seguimos trabajando. Uh-huh. Entonces, si el niño te ve con el celular permanentemente, te lo quiere quitar y quiere tener acceso a lo que tú también como adulto tienes, ¿cómo nosotros podemos manejar eso y explicarle a niños tan chiquititos que no entienden que eso le hace mal y que no puede estar conectado? Sí, es verdad que estamos nosotros, pero nosotros también estamos hipnotizados con nuestras redes sociales. O sea, uno como adulto debería hacer como el examen de conciencia de que estoy usando el celular para trabajar o para meterme en la vida de otros vía redes sociales, ¿ya? Claro. ¿Ya? Porque hay que hacer esa distinción. Hoy día, como te digo, o sea, Chile es el número uno de niños y adolescentes que consumen pantalla y los niños aprenden de nuestro ejemplo. Hay un dicho que dice, los niños hacen lo que los papás hacen, no lo que los papás dicen. Entonces, tú tienes que trabajar, decirle a los niños, ¿sabe qué? Yo ahora voy a contestar los mails, ¿ya? Deme 20 minutos, lo contesto rapidito, lo dejo bien escondido en mi casa, o sea, en el baño del último de la casa, y después juego contigo. Si hay un papá o una mamá que sea ginecólogo, que tiene pacientes de parto, obviamente necesita el teléfono a la mano. Todo el resto de nosotros tenemos vidas bastante más normales y podemos hacer la separación de trabajo y ahora estoy con la casa. ¿Ya? Pero también como sociedad tenemos que ayudarnos. O sea, no puede ser que un papá trabaje o una mamá todo el día con el teléfono o el computador en la oficina y llegue a la casa a seguir. O sea, algo estamos haciendo mal. Necesitamos tiempo de calidad con nuestros niños, porque hoy día nuestros niños lo único que quieren es ser influencer, quieren ser como ninja, este youtuber, y nadie quiere ser como Martin Luther King. Nadie quiere ser activista, nadie quiere mejorar este mundo. ¿Ya? Entonces necesitamos hacer un cambio radical porque Chile a nivel de la OECD estamos mal. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo juntos. No podemos taparnos los ojos y los oídos y ponernos a llorar, sino que ¿qué hacer? Yo sé que ser papá y mamá es difícil, pero siempre ha sido. Y los papás siempre y las mamás siempre han trabajado y los niños se entretenían pintando, jugando, conversando. Hoy día es mucho más fácil porque el niño mantiene la atención con su tablet por 3 horas seguidas y ningún papá se ha cuestionado, oye, ¿no es normal que un niño de 2 años esté sin moverse por 3 horas? Eso no corresponde a la biología humana. Y eso es lo que hay que entender. Pero yo siempre digo, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Al vecino copuchento o al doctor, a la científica que ha estado estudiando este tema por 15 años? Ya, y ahora, un niño que ya está inmerso en esto, ¿cierto? Que ya sabe que quiere el celular, que camino a la casa en el auto te lo pide, cuando se van de vacaciones te lo pide, los viajes largos. ¿Cómo hacer para quitarle eso? Porque me imagino que no puede ser de un día para otro. ¿Qué consejo le puedes dar tú a los papás para ir sacando el celular de la vida? A ver, si tu hijo te pide marihuana todos los días, ¿tú le vas a dar? No. Es lo mismo. Si tu hijo te pide alcohol a la hora del almuerzo, ¿tú le vas a dar? No. ¿Ya? Entonces, a los niños hay que explicarle y con evidencia. Decirle, mira, yo he estudiado. Esto es lo que pasa en tu cabecita, en tu cerebro, cuando estás con los teléfonos, smartphones y los juegos de video. Yo, mamá, te quiero y te cuido. Y por eso he estudiado. Y por eso no te doy droga. ¿Ya? Si es tan simple como eso. Ahora, mi experiencia, que llevo 2 años dando charlas, es que los niños hasta tercero básico, tú les quitas todo y los niños se van a jugar felices. Los niños de cuarto, quinto y sexto, que ya están seteados con un umbral de placer bastante más fuerte, tú le quitas todo y tienes que ser como un coach. Tienes que llevarlos a la plaza, llevarlos al estadio, llevarlos a un museo y entretenerlos, porque los niños no son capaces de entretenerse solos. Dicen, estoy aburrido. Y a los niños, a partir de séptimo, octavo, para arriba, para muchos ya es con terapia psiquiátrica, porque ya el cableado cerebral, ya los problemas son bastante más severos. Entonces, lo que dicen los expertos es prevención, porque curar es mucho más difícil. Lo ideal es prevenir, ¿ya? Y entender que el niño, la única forma que tiene de ser más inteligente y vivir una vida sana y feliz es jugando con amigos, con primos, con animales, leyendo libros, haciendo experimentos científicos, jugando con caja, inventando, aburriéndose. Hoy día yo veo que papá y mamá le tienen terror al niño aburrido. Un niño aburrido es un niño que va a empezar a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Ya? Hoy día los niños ya no construyen casas en los árboles, ya no arman clubes. Y eso, insisto, a nivel de OSD, lo que más nos están pidiendo a nosotros los padres y los profesores es que los niños tengan pensamiento crítico y sean capaces de resolver problemas. Y en esos rankings Chile está el último. ¿Qué vamos a hacer con esto que ya estamos teniendo huracanes? Y va a ser cada vez más frecuente. Nuestros niños son los que tienen que ser inteligentes para crear estas nuevas tecnologías. Y el problema es que hoy día los niños son consumidores de tecnología, pero no son creadores. En Dinamarca los niños le enseñan a programar, pero con juegos de madera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está la capacidad intelectual de nuestros hijos si es que somos el país número uno de niños conectados a Internet? Ya vamos a tener una generación de gente que ni piensa. ¿Ya? No nos podemos dar el lujo como país tener una generación de hijos y alumnos que no tienen neuronas conectadas. Entonces, obviamente que es para sufrir, pero después del sufrimiento hay que lavarse la cara y decir cuál va a ser el cambio que voy a hacer a nivel de familia y a nivel de colegio. Porque varios abuelos que han ido a mis charlas me dicen, Carolina, lo que yo he visto es que los papás hoy día le tienen terror a la reacción de sus hijos frente a la quitada del smartphone y frente a la quitada de los juegos de video. Ni siquiera 5 minutos, una hora. Cuando me preguntan cuánto es el tiempo ideal, yo le digo todo el tiempo ideal que tú quieres que tu hijo mate neurona. Y cuando me dicen cuál es la edad ideal para que un niño tenga un smartphone, la edad ideal que tú estés tranquila, que tu hijo va a ver pornografía. Porque los smartphones, el 100% de los niños que tienen smartphones, son estudios que se han hecho en todo el mundo, acceden a pornografía. Y hoy día la pornografía es pornografía dura. Ya, o sea, cuando yo hice la investigación de todo el tema de los videojuegos, muchos de ellos incluyen violación a mujeres y a niños. Ya, o sea, entonces tú le explicas a los papás, o sea, en la casa de los niños que hay que cuidarse, que hay que respetarse, pero los dejas vivir en este mundo virtual. Entonces, cuando hay expertos que dicen, no, la vida de los niños, la virtual y la análoga es lo mismo, los papás tienen que acompañarlos en las redes sociales, tienen que acompañarlos en los videojuegos. Yo le digo, pídale a ese experto la evidencia científica de cuál es la reacción a nivel de presión arterial, de azúcar en la sangre, de chorro de dopamina, qué es lo que pasa en el cerebro de ese niño. Porque es daño lo que le estamos provocando, pero es mucho más políticamente correcto decir, enseñemos en redes sociales. Yo a mis niños sí, yo les explico, mis niños tienen 9 y 7, yo les explico cuáles son las drogas, cuáles son los riesgos de las drogas, qué es lo que pasa cuando un ser humano consume droga, pero no le doy droga. Hoy día, hablarle a un adolescente del riesgo de las redes sociales, del grooming, del cyberbullying, del sexting, es darle, explicarle de las drogas y entregarle droga. Hoy día un cerebro inmaduro y no autorregulado de un adolescente con un smartphone y con todo esto, es para puro problema. Hoy día piensa que en varias clínicas privadas, el 60% de ingreso a urgencia de adolescente es por intento de suicidio. O sea, nuestros adolescentes hoy día lo están pasando mal. El cyberbullying es grave. Y cuando te explican que este chorro de dopamina, este kilo de azúcar en el cerebro, va directo a matar las neuronas de la ínsula, que es la oficina de ser buena persona, que tiene relación con la compasión y la empatía, tú no quieres eso para tus hijos. ¿Ya? Si queremos una sociedad buena para nuestros niños, tenemos que saber de biología y exigir evidencia científica con respecto a las aplicaciones, a los juegos de video y a las redes sociales. Carolina, ya para ir terminando, este es un tema que podríamos estar hablando horas. Feliz y me invito otro día. ¿Ves? Horas. ¿Podemos hacer una segunda parte a nuestra directora? Si es que no se trauma. Sí, si es que nos quedamos más traumados. Porque muchas veces nosotros, claro, exponemos a los niños a Netflix ahora, pero no sé, nos justificamos en el cantando aprendo a hablar, cosas que, no, si va a aprender, va a aprender a pronunciar bien, eso tampoco, o sea, Un argumento. Ver un rato de televisión no pasa nada, ¿ya? O sea, la neurona, cuando el niño está jugando a la pelota, la neurona brilla y se conecta. Cuando un niño está viendo la tele es como un poco pausa, ¿ya? Pero no se muere. Ya. Ahora, los experimentos dan cuenta que si tú vas a aprender un segundo o un tercer idioma, para aprender realmente necesitas una persona en vivo que te cante y te baile. Ya, ponerlo en la tele va a aprender así. Si tú misma te aprendes las canciones y los bailes y lo haces con tus hijos, tus hijos van a aprender todo esto. ¿Ya? Esa es la cosa. O sea, a vestirse, a disfrazarse. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el jardín infantil? Sí. O sea, si vamos a enseñar del espacio, yo me disfrazo de astronauta. Los niños tienen que jugar. Yo sé que estamos cansados, pero no por nuestro cansancio de trabajo, ¿ya? Y nuestro cansancio del día, vamos a lobotomizar a nuestros niños. Esa es la gran invitación, a volver a jugar, a volver a ensuciarse, a pisar las hojitas del otoño, a disfrutar con las cosas sencillas, porque pisar hojitas de otoño son gotitas de dopamina. Pasarle el tablet y el teléfono es un chorro. Por lo tanto, después de ese chorro, tu hijo no va a sentir ningún placer en disfrutar de una puesta de sol. Carolina, te damos muchas gracias por haber estado aquí. De verdad, es muy interesante este tema y es un desafío para todos los que somos papás y tenemos hijos chiquititos. Y bueno, hay que hacerse nosotros, ¿cierto?, de energía y llegar a la casa a buscar otras opciones. Sí. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista y dejarlos, por supuesto, invitados a revisar toda la información del día a través de latercera.com y, por supuesto, View. Bueno, podemos llorar un poco, ¿no? Lloremos un poco. Yo ya no tengo hijos pequeños, son grandes, jóvenes, pero me tengo que preparar para mis nietos. ¿Por qué? Porque hay que hacer un cambio radical. Si lloremos, nos lavamos la cara y pensemos qué es lo que va a hacer. Ahora esos chicos que tienen ahora 10, 12, 14 años, hay que hacer tipo coach porque no saben qué hacer. Al no desarrollar esta sociabilidad, esta empatía, no saben qué hacer. Y esto va a ser parte de una prevención. Las actividades, jugar, leer, que se aburra el chico, que arme, que use cajas de cartón, llévelo a pescar, llévelo a andar en bicicleta, llévelo a caminar, llévelo a la huerta, llévelo a la radio caminando, llévelo a reciclar, a juntar cosas para reciclar, explíquele lo que estamos haciendo. Y así vamos a tener gente con pensamiento crítico y que sepa resolver problemas. ¿Vio esto que usted me escucha decir siempre, el pensamiento crítico? El pensamiento crítico sirve para poder desmenuzar lo que el otro me está diciendo, para poder ver si lo que el otro me está diciendo es verdad o es mentira. Y donde yo tengo la responsabilidad de decidir. Eso es tener un pensamiento crítico. El poder resolver problemas significa poder ver cuál es el problema que tengo y, conociendo el problema, cuál es la causa del problema, las acciones que puedo tomar para que ese problema disminuya y con el tiempo vaya pasando. Otra de las cosas que, al ser un gran negocio, todo el mundo va a decir, no, esto no es verdad, esto no. ¿Dónde está la evidencia científica? Y los padres tenemos que saber de biología, porque si un cerebro produce, se desarrolla de determinada manera, tenemos que saber no solamente saber en qué están nuestros chicos, sino qué hacen nuestros chicos. Tenemos un gran trabajo, tenemos un gran conocimiento, que podemos, a medida que ellos sean chicos y nos vean, van a poder modificar. El modelo arrastra. Si usted quiere un hijo que juegue, juegue con ellos. Si usted quiere un hijo que lea, lea. Si usted quiere un hijo que aprenda a ser responsable, llévelo a un lugar, a la huerta, a juntar hojas, a hacer abono, a hacer compost, lo que sea. Pero usted puede. Pero tiene que estar al lado de él porque necesita ser su coach, necesita ser su inspirador. El modelo arrastra. ¿Usted quiere hijos con menos problemas psiquiátricos, problemas que a veces no pueden ser solucionables? Para eso hay que prevenir. Y para prevenir hay que modificar toda la vida que quizás su hijo estaba delante de una pantalla una, dos, tres horas. Y este es un buen momento. Y es un buen momento para que pidamos en una comunidad, en un pueblo, llamar y convocar mujeres y convocar varones, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer todos juntos? Porque el que no tiene hijos tiene sobrino. El que no tiene sobrino tiene nieto. Y esto es un tema que nos interesa a todos, donde todos estamos involucrados y donde todos podemos hacer algo. Porque seguramente cada uno de nosotros tiene habilidades, destrezas. Y si la ponemos al servicio de la comunidad, al servicio del prójimo, podemos hacer grandes cambios. Siéntese y hable esto con su nuera, con su hermana, donde viva, pero que se sepa el daño que se están haciendo a los niños. Y tener un smartphone es tener pornografía, y tener pornografía está enseñando, no lo digo yo, lo dijo la pediatra, a maltratar, a violar mujeres y niños. La pedofilia está muy cerca, en algunos países ya está siendo aceptado. Entonces, hay que ver en el mundo que vivimos y las cosas que se ofrecen. Y hay que poder decir no, aunque haya mucho, mucho dinero. Porque la decisión de guardar a nuestra familia es nuestra. No le pertenece a nadie más. Entonces, para tener familias sanas hay que saber los riesgos que hay y hay poder cambiarlos y decir, esto no queremos, basura no queremos. Bueno, me despido entonces de ustedes, los espero para el próximo jueves, ya sabe, después de las 13 horas, con repetición este programa, los días domingo a las 13 horas, sabe que puede escuchar este programa donde nuestro lema es, no existe la familia ideal, pero sí existe la familia sana. ¿Por dónde? Por la FM, la 100.3, la radio de Punta del Indio. ¿Cómo nos escucha? A través de una aplicación, a través de internet o de la FM 100.3. Y no se olvide, otra forma de escucharnos es también a partir del archive.org. Muy bien, que tengan un muy buen fin de semana, un cariño y un abrazo grande a aquellos que han perdido familiares o tienen quizás internados a algún familiar con este problema que nos aqueja a todos. Y bueno, comparto el último tema musical, espero que le guste y bueno, para cuando pase todo esto, que tengamos pensado, articulado ya actividades para nuestros chicos y para nuestros jóvenes y también para nuestros adultos. Un fuerte abrazo y me despido desde el programa Enredos de Familia. Me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió.